Buen día, compadre. ¿Qué hace usted? Buen día, comadre. Estoy preparando para sembrar milpa. Pero solo tiene usted semilla de maíz. Eso no es milpa. Milpa, maíz, lo que sea. No, compadre. Lo que yo estoy sembrando es milpa. Porque tengo semillas de maíz, frijol, calabaza, chile, haba. Y en un mes, uy, voy a estar comiendo ricos quelites. Y en unas semanas comeré flor de calabaza. Después empanadas con flor y quesillo. Y calabacitas, ejotes tiernos en un caldo. Uy, con sus chayotitos, comadre. Sí, y después vienen los elotes tiernos para nuestros muertitos. Y en noviembre voy a cosechar calabaza y chilacayota. Mi maíz azul y el frijol ayacote. ¡Ay, qué bonitas son sus flores coloradas! Y voy a preparar nopalitos con frijol negro. Ese tablero. Entonces, ¿qué dijo que iba a sembrar, compadre? Pues mire, comadre, parece que voy a sembrar milpa. Qué bueno, compadre. Y va a cosechar mucha más comida para la familia que en una parcela que siembran solo maíz. Y es bueno darse su tiempecito para hablar con la milpa, porque nos quieren escuchar. Ellos están vivos. Pues sí, comadre. Parece que usted tiene un don especial para hablar así. Sembremos maíz nativo y solidaridad entre los pueblos. Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca.